miércoles a las 23. El mundo se vuelve literal. Sentí la calma. Sentí la calma. En memoria de elefante. Sigue a la abuela, es decir, a la hembra de más edad de la manada. Es la matriarca. Gracias a su impresionante memoria, sabe cómo regresar a los puntos de agua y encontrar los lugares donde abunda el alimento. Memoria de elefante. Nada más, no quiero nada más que improvisar. Quiero buscar donde no hay receso. Suena Memoria de elefante. Aguante todo. Aguante todo. Por En Tránsito. Abierto a todo el que quiera participar. A conciencia. 9-3-9. Memoria de elefante. Después de algún tiempo, aprenderás la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y aprenderás que amar no significa apoyarse, y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni los regalos son promesas. Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado. y en algún momento condenado. Aprenderás que no importa en cuántos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles. Aprenderás que es un mismo quien debe cultivar su propio jardín y decorar su alma, en vez de esperar que alguien le traiga flores. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza alta y la mirada al frente. Y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Si algo he aprendido en la vida, es que la mentira se pone en contra de quien la inventa, y a la larga, siempre surge la luz de la verdad. Cuida la flor que crece en tu interior, déjala libre, déjala ver el sol. Sentí la calma. Aliméntala que este jardín recibe bien los colores. Por En Tránsito. Memoria de elefante. Empezado hablando sobre el amor, sobre la relación con las personas, no solo con el amor, ese amor de compañía, de cercanía, de pasarla bien con una persona en particular, sino con el amor en cuanto a relación con todas las personas. Y era Jorge Luis Borges, increíble, esas palabras parecían venir de otro lado, y sin embargo Borges también fue tocado por ese sentimiento de unidad que tiene el amor, y se le pegaba Lennon ahí encima, que siempre que hablan de amor dice, hola, acá estoy yo, y se cantaba Imagine, que sigue siendo, ¿no?, un himno del amor en el sentido profundo, no solo, ¿no?, del amor romántico con la novela venezolana, sino del amor hacia uno mismo y por ende para todos lados. Y acá está sentado Borges entre nosotros, ¿no?, en esta mesa. Bienvenido. Bienvenido. Jorge Luis. Y enseñándonos un poco a disfrutar el momento en la vida, ¿no? No perderse en los proyectos a futuro y vivir el momento en el que estamos. Y también vino John. Hola, John. Lo tenemos en el formato vinilo, que lo trajo acá Tito. No lo pasamos en vinilo por dificultades técnicas, simplemente, pero tenemos el disco acá. Justamente es un simple este, ¿no? No, es el disco entero. El disco entero. La edición nacional es. Pero, ahí está. Sí. Imagínate, se llama el tema. Y bueno, imagínate. Imagínate. Imagínate. Imagínense el vinilo. Claro. Imagínate el disco de John Lennon, que decirlo en su momento fue no solo un hit a nivel musical y comercial, sino que se escribía en todo un momento, ¿no?, de la historia estadounidense y por ende, como buen imperio, de la historia del mundo. Hoy vamos a estar hablando del imperio y su visita a Cuba también. Y bueno, John Lennon como un emisario ahí, aún con su origen inglés, muy escuchado en Estados Unidos, el país donde se fue a vivir después. Y bueno, él tuvo un montón de intervenciones, Lennon, en relación a la guerra de Vietnam y bueno, también al movimiento denominado hippie, pero que en su momento tenía una intensidad fortísima. Vamos a empezar recomendando el documental, esa película llamada Los Estados Unidos contra Lennon, o The U.S. versus John Lennon, que justamente habla de las implicancias en el terreno político de el hacer de John Lennon, tanto culturalmente en la música como esta manera de mostrarse con quienes, de ciertas declaraciones que hablan justamente de una preocupación que tenía el Estado de Estados Unidos con el hacer de este querido músico. Algo que está todo el tiempo, ¿no?, dando vueltas, sobre todo en el contexto político de hoy, ¿no?, el rol del artista, ¿no?, si tiene que pegarse a ciertas figuras, si tiene que pronunciarse a favor o en contra de algo, que creo que siempre sigue en discusión. Claro, acá lo encarna un poco a Lennon, no siempre lo quiso encarnar Charly García, que hace poco tuvo algunas declaraciones con el nuevo ministro de Cultura. No era el ministro, era un funcionario que después lo corrieron, y ese lugar equidistante, ¿no?, el tipo que no toma partido partidario, vamos a decir, de política partidaria, pero sí está diciendo, ¿no?, asumiendo esa voz. Así es, como involucrándose, ¿no?, con lo que es la sociedad, con lo que es la juventud y la realidad, ¿no?, que se está viviendo, ¿no? Esa es como la posición que toma Lennon en ese momento, ¿no? Y vivimos momentos donde empezamos a ver cierto involucramiento de artistas, ¿no? En estos momentos, desde diciembre hasta esta parte, siempre lo hubo, pero vamos a empezar a ver estas imágenes seguido. Charlie es uno de los primeros que salió a comentar un poco, y él hablaba de que tenía el ego de los grillos, ¿no? Como tenía una manera de hacer siguiendo a la naturaleza, tratando de despegarse completamente de su ego, y que su manera de justamente comentar el hacer político era desde ese lugar. Justamente no tomando partido, y sí vinculándose con la naturaleza. Escúchame, entonces estaba Borges ahí con estas palabras tan sentidas en relación al amor, y bueno, aparecía John Lennon, y también hace su entrada estelar el amigo Gustavo Cerati, que también emociona, por supuesto. Y hoy con Julián estuvimos en una mañana de amor escuchándolo y suspirando con Cerati, y de él entonces vamos a escuchar Adiós, que también tiene mucho que ver con lo que empezó Memoria de Elefante, y vamos a escucharlo. Dale. Lejos. escuchar. Suena Memoria de Elefante por En Tránsito. Totalmente, porque no entiendo nada. Aguante el trabajo, aguante el trabajo. 939. Aguante todo. ¿Me oyen? En Tránsito 93.9. 28 años. ¡Escúcheme! ¡Necesito voluntarios! Comunicación cooperativa. Memoria de elefante. Tan fácil como respirar. Como respirar. Por En Tránsito. A Borges en el estudio, lo tuvimos también a Lennon dando vueltas por acá. El que sí también estuvo acá en Argentina, pero que no anduvo por el estudio, me parece, fue el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, premio Nobel, quiero recordarles, de la paz. Y también anduvo por Cuba. El año pasado tuve la posibilidad de andar por allí, por los pagos cubanos, y conocí mucha gente vinculada a la comunicación, a algunas universidades de periodismo. Entre esas personas estaba Alejandro Castañeda, periodista y profesor de una universidad en Santiago de Cuba. Y se me ocurrió preguntarle cómo habían recibido ellos, los cubanos, la visita del presidente Barack Obama, ¿no? Qué interesante esa visita, ¿eh? Cualquier visita de un presidente como Obama, así imperial, a un país dice mucho, pero a Cuba es como una cosa que será analizada por los sociólogos y las sociólogas por mucho tiempo, y hoy en día todo el mundo, como nuestro amigo, está observando ahí esa realidad y qué pasó en Cuba, porque de acá desde lejos no se ve, no sabemos bien qué pasó. Hay relatos ahí de los medios, de distintos medios y distintas voces, pero uno no sabe qué pasó ahí. El pueblo lo recibió con cariño, dicen que sí, mucha gente lo fue a ver. ¿Cómo se lee esto políticamente, ¿no? Es interesante preguntar a los cubanos qué pasó ahí, qué ven, porque imagínate que es el presidente del país que viene sometiendo a Cuba hace muchísimos años, no solo al bloqueo económico, sino a un asedio criminal. Sí, y hace más de 80 años que ningún presidente estadounidense se acercaba a la isla, y menos que menos para tener un vínculo con un presidente, ¿no? Como no, lo hizo. Fue con la mejor onda, ahí lo recibieron con cariño, y él también hizo todo un raid muy americano, ahí nos empezaba a contar tu amigo, porque fue a donde hay que ir. Estuvo, claro, en el programa... El de Susana estuvo. Claro, más o menos, estuvo en el programa humorístico de más audiencia del país, también estuvo en el teatro más importante de Cuba, que además lleva el nombre de una de las bailarinas como que más admiran los cubanos, que es el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Participó en un juego de béisbol, muchachos, el deporte nacional, ¿no? El béisbol, así que estuvo dando vueltas por varios lados. Y un poco lo que me contaba Alejandro, que me escribió generosamente una carta y larga y con muy interesante, me decía, por ejemplo, te digo como regla general cuál es el sentimiento de los cubanos, con todos los matices que puede ir de un extremo a otro, pero en esencia reconocemos en la persona de Obama a una persona preparada. No es un estúpido al que tenemos de contendiente. Vimos que es una persona hábil en el manejo de las palabras, de la retórica, del cantinfleo más académico, por lo del personaje Cantinflas. En el mejor sentido de la palabra, con una personalidad atractiva y en algo cercano con su color, por su color de piel. Que esto también me pareció interesante rescatarlo, ¿no? Me pone entre paréntesis Alejandro, recuerda que en Cuba hay una población negra importante y eso es un elemento nada desdeñable. No es menor, ¿no?, que de repente vaya un presidente negro a una población donde hay mayoría negra, ¿no? Uh-huh. También. Bueno, también me cuenta que en la Universidad de La Habana, él quería ir a la Universidad de La Habana y que no lo dejaron. Los estudiantes se organizaron y dijeron, no, este sitio donde pasaron tantas cosas, donde se escribieron tantas páginas de nuestra historia, no va a ser compartido para el presidente. Siempre lo de las universidades, Julia. Estoy cansado Siempre jodiendo, quejándose, viejo. El tipo quería ir ahí. Acá cuando pasear nomás. Acá vino Fidel, ¿se acuerdan? Cuando estuvo Fidel ahí en la universidad. Fue un momento también histórico acá. Y claro, decía ahí tu amigo el periodista y nosotros charlamos. Bueno, son los yanquis, ¿no? Han inventado el marketing, han inventado todo el mundo moderno que conocemos y no dan puntada sin hilo y hacen todos estos movimientos para, desde la imagen, ¿no? Desde la personificación en una persona justamente de todo un sistema, uh-huh. Bueno, alguien agradable, ¿no? Y la verdad es que el loco tiene un toque de onda, hay que decirlo. Uh-huh. Sin embargo, a quien va representando, no tiene onda. Claro. Claro, y justamente lo que rescata Alejandro como de la parte negativa, dice: Obama nos pidió que olvidáramos la historia. Pobre ingenuo, que nos olvidemos de los casi de las casi 5.000 personas que han muerto por la política genocida del bloqueo, las enfermedades que nos han introducido. El presidente Obama no es culpable como persona, pero representa a la nación que nos quiere ver muertos por hambre y aislados del mundo. Eso es el impacto del bloqueo. Obama quiere que nos olvidemos de la invasión a Granada, donde perdieron la vida varios cubanos que solo ayudaban a esa nación a salir del subdesarrollo construyendo escuelas, aeropuertos y hospitales. Eso lo dice en relación a la invasión a la isla de Granada que hicieron desde Estados Unidos para derrocar un gobierno que en ese momento intentaba hacer una alianza con Cuba, ¿no? Bueno, también pone: quiere que olvidemos a Luis Posadas Carriles, el autor intelectual confeso de la voladura de un avión en el aire de Cubana Aviación, en la que solo viajaban deportistas cubanos y turistas, inaugurando tristemente el capítulo del terrorismo internacional y de Estado. Así una historia entera, ¿no? De atentados americanos, norteamericanos contra Cuba. Pero el mundo está cambiando, esto claro, es un hecho, ¿no? Los tiempos que corren, ¿no? Sí. Justamente la visita y la relación de Obama con Raúl Castro, hermano de Fidel, que justamente habla de que, bueno, algo está cambiando, más allá de que estamos leyendo, ¿no? Esta manera de, en la figura y en la persona de Obama, una persona y al mismo tiempo la investidura del imperio yanqui. Y los tiempos avanzan, el que se quede atrás se queda leyendo la historia de ayer. Así bueno, que tenemos que estar ahí. Y también en la población cubana pasa mucho esto de la contradicción. Defienden todavía la revolución, pero sin embargo tienen ahí ciertas luchas por ganar algunas libertades, ¿no? Como por ejemplo mediáticamente, ¿no? A mí me sorprendió mucho que todos los medios, claro, son estatales y no hay otras maneras de hacer escuchar otras voces, ¿no? O por ejemplo, se las arreglan, se las ingenian para conseguir material que viene desde Miami, canales que son para cubanos y que tienen el contenido de otros países, ¿no? Qué sé yo, te pasan la novela de Patito Feo, la entrega de los premios Oscar, los partidos de fútbol de otros países y te arman como un archivo que vos vas y lo conseguís en algún lugar ilegal, por supuesto, pero con tu pendrive podés acceder a eso muy fácilmente, ¿no? Entonces, la revolución cultural, finalmente, no la de Mao, sino la que se impuso, ¿no? La revolución cultural occidental, americana, en muchos sentidos, y que va carcomiendo también a las resistencias. Y Cuba, claro, ahí hay algo muy interesante para entender, ¿no? Porque son los mismos Castro los que están diciendo, bueno, llegó el momento, bueno, vamos a hacerlo porque esto se está cambiando por sí mismo, ¿no? Entonces, porque ya pasó. Porque ya sucedió. Bueno, y ahí cerraba un poco Alejandro. Dice: y me preguntas, amiga mía, ¿qué pensamos los cubanos de Obama? Nos piden que demos algo a cambio de las medidas que ha dictado el presidente Obama. Pero es que no es Cuba la que tiene que dar nada a cambio. Cuba no tiene una base naval en territorio norteamericano usurpando una parte de su territorio de manera ilegal. No es Cuba la que somete a un bloqueo a los Estados Unidos. Por tanto, Cuba no tiene nada que dar a cambio. Bueno, esto también, ¿no? Que muchos decían, nos vienen a decir cómo tenemos que organizarnos, ¿no? Como país, y nosotros no les decimos a ustedes cómo tienen que hacerlo, ¿no? Y ahí cerraba diciendo: y nos alegra lo que ha hecho Obama, porque nadie había llegado tan lejos como él. Pero no es que nos quiera tanto ni cosa que se le parezca. Obama viene con otra estrategia para rendirnos, con su cultura y su banalidad. No lo lograron los demás presidentes por la fuerza, y él piensa que nos encontrará con su sonrisa, sus palabras lindas al oído. Pero el tiempo será el único testigo de que se equivocó con los cubanos dignos. Así que bueno, ahí cerraba. El orgullo cubano salió a flote. Escúchame, siempre. Escuchemos música cubana. Y dale, Cuba, Cuba, si Cuba, acá, Cuba. Podemos bailar en el estudio. Bueno, dale. Se inaugura la clase de baile radial. Clase de salsa. Todos arriba. Entonces escuchemos a... ¿Quiénes son estos? 1, 2, 3, 5, 6, 7, Habana de Primera, haciendo un temón que se llama Me Dicen Cuba. Bueno. Tirame una indicación de cómo empezar a bailar esto. Y con el sol en el cuerpo, Juli, ¿qué te puedo decir? Pero ¿cómo es en el cuerpo? Son las 11:00 de la noche. El pasito es 1, 2, 3, 5, 6, 7, paso adelante, paso 4. Atrás. Un, dos, porque 3. No se pisa, Diego, no se pisa. Ah, bueno. Manténelo ahí. Ahí vamos. Sincero, vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dice Cuba. ser como una tribu. Deben ser como una tribu. Memoria de elefante. Bienvenidos. Un programa con amor y dedicación. Deben ser como una tribu. Deben ser como una tribu. Deben ser como una tribu. Voy bajando la velocidad. Por el tránsito. A 40 años de golpes cívico-militar. En tránsito no olvida. En tránsito no olvida. En el país de no me acuerdo. 1976. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados. Son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. 2016. Un pasito para atrás. Van a resguardar información que pueda ser perjudicial para personas que ellos consideren parte de su gabinete, parte de sus aportantes, digamos. No nos olvidemos que, por ejemplo, nosotros tenemos causas emblemáticas como la causa Ledesma, la causa del ingenio Blaquier. Hoy un Blaquier es parte del gobierno de Mauricio Macri. Nosotros vemos con mucha preocupación esto, más allá que también hoy gran parte de los familiares y los organismos están llamando al archivo para ver si retiran lo que ellos cedieron al archivo. 40 años. 40 años. Nunca más. Doy tres pasitos. En tránsito 93.9. Comunicación cooperativa. Memoria de elefante. Tan fácil como respirar. Corriendo atrás, tu vida estoy. Siglos atrás. Tiempos de hoy en que caerás. Amén, sortilegios de otra edad. En el aire de FM en tránsito. Era Memoria de Elefante. Ay, no te escuchaba, no me escuchaba. Ahora me escucho. ¿Cómo estás, pelado corazón? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Acá haciendo un poco de radio en esta bellísima radio que es la FM en Tránsito, la 93.9 de tu dial. Y hoy creo que es día miércoles, ¿no? Estamos todavía 11 y pico de la noche haciendo un rato de radio. Y en este momento, pelado, vamos a sumergirnos en el profundo océano del oeste del conurbano, justamente donde estamos ubicados y donde vivimos y pasamos nuestra existencia. Ahí está, te tiraste. Gracias. Te hablo y vos. Marco Polo. Marco Polo. Tierra. Ay, no me acuerdo. Nadie. Bueno, y acá en el oeste, por supuesto, pasan muchas cosas. Corre el mito de que está la JIT y todas esas cosas pendencieras. ¿Cómo mito? Escuchame. Buah, mirá, bueno, ya empezamos. Está la JIT, es claramente. Es incomprobable. Yo lo comprobé en varias ocasiones. Primero hay que definir a JIT y después hay que salir. Acá la gente dice que sí, bueno, no vamos a discutir una leyenda parecerías urbana. Parecerías un sociólogo, mira lo que te digo hablando. La única atención tiene que ser hacia adentro de los barrios, si es que existe. Sí. Como Castelar, Morón, Aedo y Ituzaingó. Esa es la única atención que podemos respetar en este programa. Bueno, y en el oeste pasan muchísimas cosas. Hablamos siempre de la diversa actividad cultural, todos los días casi te diría, y los fines de semana, música, teatro y todas las disciplinas artísticas. Y hoy vamos a hablar, pelado, de algo que también explota en el oeste, que son los talleres culturales. Que los hay de todos los colores y de todos los sabores, y por suerte también muchos bien autogestionados por organizaciones sociales, centros culturales y todas las denominaciones que hay para mencionar a un espacio que se dedica en tiempo y en alma justamente a la cultura, ¿no? En este caso con talleres, muchísimos talleres en el oeste. Tenemos, porque no vamos a andar diciendo cosas como si supiéramos, tenemos acá una representante justamente. Ah. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ahí ¿cómo están? ¿Usted es la de los culturales? Ella es. ¿Venís a dar un taller? Vengo a dar un taller en vivo, no de radio, así que me van a estar acompañando. Bueno, primero agradecerles por la invitación y bueno, yo estoy en el espacio cultural Entramados. Soy obviamente parte de un equipo que labura ahí, es un espacio autogestivo y se sostiene con los talleres, como bien decían ustedes, y con los eventos que organizamos los fines de semana, generalmente sábados, dos o tres veces al mes, más o menos. Espacio Cultural Entramados, que queda acá en Castelar, uh-huh. Cerca de la radio, por supuesto, un espacio que tiene unos 2 años más o menos. Está por cumplir años ahora en abril. Esa. Así que... Va a haber fiesta. ¿Cuántos van? Dos para años tres. Va a cumplir. Perfecto. Dos para tres. No, cumple dos. Bueno, pero va, se inicia el tercero. Ahí está. Perfecto. Cumple 2 años en abril, va a haber una fiesta, lo damos por hecho. Todo el mes vamos. Es la fiesta. Vamos, esa es la gente que nos gusta. Yo ese día puedo. Listo. Bien. Ahí está. Del bueno, 1 al 30. Bueno, y pasan muchísimas cosas, como decíamos, en todo el planeta oeste. Y bueno, hablemos un poco ahora de Entramados, ¿no? Que está acá hace casi 2 años en una de las calles de Castelar más frecuentadas, como es Alem. Alem, doble mano. Doble mano. Pueden llegar de cualquier lado. El universo Entramados, ya que estamos acá con las dimensiones. Sí, hay un poco de tráfico, es verdad. Es cierto, es no, cierto. No, bueno, basta, señor. En hora pico no vayan, entonces. En hora pico. Se llenó, eso es lo que tiene que ver, es flexible el espacio, cuando viene, está muy concurrido, bueno, entramos ahí apretaditos. Pero con mucho amor siempre. Y bueno, se puede llegar desde la estación de Castelar, de Morón, está en el corazón de Castelar, para decirlo también con amor, que no se les complique llegar, con la bici es muy fácil. Este sábado... Sí, perdón, ¿quiénes lo armaron el grupo? ¿O en dónde, en qué espacio físico están funcionando? ¿Si consiguieron una casa o algo así? Es un local el espacio. Y bueno, es flexible. Siempre volvemos a esa palabra porque nos representa mucho. El espacio es chico, pero el corazón, etc. Y al que le dé curiosidad que lo venga a conocer, porque bueno, ahí lo va a comprobar, es para vivenciarlo, digamos. Y lo armamos un grupo de compañeros, en un principio psicólogos sociales, que después, bueno, se fue transmutando según las necesidades ahí del barrio y los talleristas que fueron apareciendo con ganas de dar los talleres. Así que... está ahí en movimiento. Bueno, y este año muchísima oferta, por supuesto, en muchísimos centros culturales. Mencionemos algunos. Dale, Julián, hagamos ping-pong. Ping-pong de centros culturales, espacios culturales del oeste, comenzando ya el Transformador. Espacio Caleidorama. Disépolo. La Casa de Aedo. ¿La Casa del Pueblo, decís? No, la Casa de Aedo. Ah, la Casa del Pueblo de Aedo. Casa Maradona. Casa Frida. Reacción, Centro Cultural Reacción. Lo dijo. Y así. Y así. La casita del arte. Y así un montón. La casita. Podés inventar un poco también. Pues, no, muchísimos. Existe. Debe haber una casita. El Floreal de Goria. El Floreal de Goria. Que abrió hace poco también ahí enfrente al Parque Goria. Y así muchísimos espacios hay, por suerte, dentro de... Muchas gracias. Muy amable. Y en Entramados, ¿cuál es la propuesta para este año de talleres? Porque como decíamos, funcionan como en todos estos espacios también, eventos, varietés. Uh-huh. Y distintas actividades, pero ahora talleres, que ya han arrancado y están arrancando en abril. Bien. Bueno, un poco con el nombre que tiene, haciéndole honor a eso, y a lo que fue surgiendo, digamos, en las propuestas que se fueron acercando, está dividido como en espacios. Está el espacio de salud, el espacio visual, el escénico, el musical, el artesanal y el de movimiento. Suena muy lindo todo. Una bocha. Hay muchos. Bueno, bocha. ¿Y entonces qué hay? Y ahí, bueno, los talleres los tiro en general. Hay dibujo y pintura, psicodrama, hay un espacio de reiki, de meditación, de yoga, impro musical, guitarra, hay un seminario de coquedamas, de títeres, hay huerta, que no es en el lugar. Hola. Coquedamas. Coquedamas. No es una galletita. No es un coco con pelos. No. ¿Es una dama algo así? ¿Una dama coque? Puede ser. Es como una plantita, ¿no? Es una plantita que crece sin maceta. Ahí va. y hay un curso como para aprender orgánica. A hacerlas. Claro. Eso está muy de moda, ¿no? Sí, está. Hay que regarlas de una manera muy difícil, ¿eh? Hay que hacer un curso. Hay que tener voluntad. Hay que ir al taller. Si no, si lo decimos todo acá. Si no, lo tenés que comprar. Sí, claro. También las venden. Pero ahí, disculpame que te interrumpí porque justo era una palabra está difícil. Bien. Sí. Puede haberse despertado en varios oyentes, digamos. Así que, bueno, Huerta Urbana, que no se da en el espacio. Hay una sede. Después, bueno, movimiento, danza folclórica, elongación y movimiento y danza árabe. Para niños y adolescentes esta última, las otras es para adultos. Después, clown y teatro espontáneo. También como parte de lo escénico. Sí, perdón, fotografía, lenguaje visual, fileteado porteño. Ahí va. Ahí está. Como parte de estos talleres culturales están los talleres que solemos encontrar y también está esta especie de búsqueda que tienen tramados en cuanto a la psicología social, como comentaba hace un poco. Taller de psicodrama, por ejemplo. ¿Qué te vas a encontrar en el taller de psicodrama? Bueno, me hicieron todas las preguntas que son para ir y conocer el espacio. Lo de Coque Damas, lo del tamaño del espacio y lo de psicodrama. Bien interesante como para convocar. Ay, vamos. Psicodrama, bueno, es un experimento y un intento de empezar a acercar el psicodrama como a la comunidad en sí, que lo empiecen a conocer los vecinos y la gente del barrio, que no quede, digamos, solamente para la gente que está por ahí más en el ámbito de la psicología, sino que es una herramienta para la vida cotidiana y que ayuda a tener otro registro del cuerpo y de las situaciones de todos los días, como más consciente, más conectado con los sentidos y las emociones. Es como una técnica terapéutica vivencial, ¿no? Relacionada por ahí, bien. Uno imagina con el teatro, ¿no? Con el clown, pero ahí hay en juego también, bueno, como también en las clases de teatro, uno se pone en juego ahí su propia escena, ¿no? Como la escenifica para ver qué se ve, algo así. Exactamente, no es ni interpretativo ni clínico, es terapéutico por el hecho de estar poniendo el cuerpo, digamos, y el objetivo es ampliar la multiplicidad de sentidos de las situaciones. Sería ahí tenés. ¿La agarraste? De una, me la guardo en el bolsillo. Y algo interesante de todos los talleres y de todos estos espacios que comentamos, que es, por un lado, las diversas disciplinas que tenemos, y por otro lado, las grupalidades, ¿no? El taller, en definitiva, también es una gran excusa para poder compartir el tiempo con otras personas, que tiene que ver un poco con el amor que mencionábamos en el comienzo de este programa. Se generan grupalidades, muchas de ellas se sostienen a lo largo de los años y los años, se generan amores. Romances. Desamores también. Sí. Lo prohibido también. Lo prohibido, ahí, sí, sí. Entre miradas. Grupos humanos. Y grupos de WhatsApp también. Muchos grupos de WhatsApp también, sí. Son participantes. Si tomás tres talleres, te empieza a sonar ahí el silbidito y después lo terminás silenciando. Pelado, ¿vos te pasó? De una, todas las veces. Así que eso es algo siempre interesante. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque es este el momento, ¿no? Algunos talleres han iniciado en marzo, otros seguro estén a punto de iniciar. Y quien quiera, bueno, ahí, abrir el oído a qué otra cosa se puede hacer en el año para uno mismo, ¿no? El taller también tiene esa... ¿Ahora es cuándo? Ahora, ¿viste? Es como, ¿y para quién lo hago? ¿Y para luego para mí? ¿Y lo hago para esto que tengo alrededor? Para entramarse. Bueno, Camila, escúchame, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No te vayas, que ya llegaron nuestros amigos de Luna Negra y vamos a hacer un movimiento poético, musical, reflexivo, etcétera. Pero hablando del oeste, y aquí estamos, vamos a escuchar música, como siempre, Memoria de Elefante, y en este caso vamos a escuchar una canción de Juan Graña, nuestro querido Juan, que hace un rato lo escuchamos en la artística de Memoria de Elefante, con una de las canciones de Shambhala, cuando cantaba en Shambhala. Ahora está con su proyecto, su nuevo proyecto, Ile, y escuchamos Naturaleza Belleza. Trazada, cuando con ella se la compara, verdes matices, arpa dorada, cuerdas de largo que el sol dispara, a todos lados llegan sus rayos, dando luz a lo que ayer pintara. Belleza, naturaleza, belleza, naturaleza. Verdes montañas, verdes paisajes, árboles, sacos verdes, sus trajes, Dios está vivo en todas las cosas, pasa luz a través del follaje, miles de especies con sus pelajes, montaje de mágicos paisajes. Belleza. de ropa que viste, vida, más que la vida para ser vestida. El cuerpo se nutre de comida y esta no vale más que la vida. Cuando se nutre de la alegría, comparte las flores del día. Cálidos disfraces, da inspiración al final de frases. Por más distancia que te desplaces, encontrarás que hay lucha de clases. También hay pueblos de los que sueñan, gente pensando en hacer las paces. Belleza. Criaturas que da la tierra y nuestra historia es más que la guerra. En las ciudades seguido cerra, el verde abre lo que el gris cierra. La pampa tiene las soluciones, autonomía, alimento y tierra. No vale ropa que viste, vida, más que la vida para ser vestida. El cuerpo se nutre de comida y esta no vale más que la vida. Cuando se nutre de la alegría, comparte las flores del día. Eras música en el viento, encendiendo mis sentidos. No me pidas que te explique cuál es el motivo. Solo quiero respirar, irme lejos, escapar, descubrir que sola puedo abrir mis ojos, verme. Get up, dance up. Solo se trata de seguir. Get up, dance up. Todo conduce hacia ti. 93.9 FM en tránsito. Memoria de elefante. En tránsito, comparte el oeste. Facebook.com/FM en tránsito. En tránsito. Memoria de elefante. Memoria de elefante. Todos los miércoles. A las 23. Por En Tránsito. Cuentan los más abuelos de los abuelos que no hay una sola memoria, sino que hay dos. Una es la memoria de cada quien, y no es cuestión de juzgarla, no. De no ser por ella, andaríamos chocando los unos a los otros. No habría como dar un paso atrás del otro, no habría como mantener una charla, no habría como mantener un silencio, no habría como. Pero por muy importante que fuera esta memoria, si solo nos rigiéramos por ella, cada cual caminaría por su propio rumbo, muy seguros de nuestro andar, muy autosuficientes, muy ensimismados, muy solos. La otra, la madre de todas las memorias, aquella que los antiguos, en los tiempos más fuleros de todos los fuleros tiempos, guardaron en la cima de las montañas, es la memoria colectiva. Aún en las noches más oscuras o en los inviernos más implacables, ella nos guía, nos abriga y nos da ánimo. Los yatiris, quienes tan alto la pusieron a cobijo de los poderosos, nos advierten. No hay que ser grandes escaladores para alcanzarla. Basta con ser pacientes y acercarse a las orillas de los lechos de agua que bajan de los cerros. El vino entibia sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulce, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces del amor prestidigitan bajo un halo de rush. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Que ni los sueños te cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más ya. Los tigres en la lluvia. Los miércoles a las 23. Como me gusta andar, miro al pájaro volar. Cuando tengo calor, miro al pez con mucho amor. Pero si quiero memoria, de elefante es lo mejor. Por En Tránsito. Los escucho en la radio, siempre suena algún rock. Pero si quiero memoria, de elefante es lo mejor. Un programa con amor y dedicación. Lo que siento, la verdad, es un sentimiento de, ¿cómo se puede explicar? De reconocimiento a todo el dolor que sufrió esa gente en ese momento. Y bueno, también uno tiene que conocer, ¿no?, la historia pasada para no repetirla, porque si no uno está condenado a repetir lo que desconoce. Así que me parece, yo te puedo hablar de los 20 años que tengo, que la verdad que está muy bueno poder ir informándose y conociendo el testimonio de la gente que viene a comunicar, ¿no?, y a prestar lo que fue ese momento que fue tan duro para el país, para todos, y para que justamente no lo volvamos a repetir. Alicia, muchas cosas que preguntarte. Antes escuchábamos a un joven, tal vez como Alicia, de unos 20 años, que fue un registro que hizo Radio Las Chacras, una radio comunitaria justamente de Las Chacras, Valle Tras la Sierra, ahí en Córdoba, donde se realizó una vigilia el miércoles 23 a la noche, dando pie a esa conmemoración de la cual hoy obviamente su energía está muy presente en el programa, la conmemoración de los 40 años del golpe de 1976. Los amigos de allá de Las Chacras hicieron esta interesante propuesta de preguntar a la gente qué le pasaba, ¿no?, con el 24 de marzo, y por supuesto estaban un montón de audios, toda una campaña, y bueno, los más grandes con palabras más sentidas y por ahí más escuchadas, y los jóvenes como este que escuchábamos ahí, bueno, hablando de un lugar muy personal y muy cercano también, y bueno, esto pasa en todo el país, por hablar en este caso del 24 de marzo y de la memoria, cómo se cultiva acá, 40 años de un golpe de Estado que siempre parece estar volviendo, uh-huh, todo el tiempo, no solo ahora, sino todo el tiempo, o que nunca se va, ¿no? Y hay muchas cosas de ese golpe que están presentes hoy. Eso es parte del comentario de todas las organizaciones de derechos humanos y de muchas personas, por supuesto, que ese golpe sigue latiendo. No tiene que ver con el pasado, por supuesto, recordar, sino tiene que ver con observarlo aquí y ahora. Exactamente, y los cuentos de la buena memoria que también vinieron acá a comentaron los libros de la buena memoria que vinieron aquí a también ser parte del programa. Matías Peralta está aquí con nosotros, ahora Mati, y Mariano, bueno. Sapia, ¿qué haces, querido? Acerca. Hola, ¿cómo están? Ah, no te escuché nada. No, pero por Hola, favor. ¿Cómo están? Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? Estamos aquí en Memoria de Elefante y con mucha suavidad vamos redondeando esta hermosa emisión en la FM en Tránsito. Y qué mejor manera de empezar, de terminar lo que empezamos, que cantando, por supuesto. Y Marian siempre trae alguna más bajo el brazo. Hoy se trajo un amigo nuevo. ¿Qué pasó con Adriano? ¿Algún comentario? Le mandamos saludos, está trabajando, muchacho. Bueno. A esta hora. Bueno, dejarlo. Seguís preguntando es como un papelón. Bueno, Marian, y vamos a cantar una para los elefantes de hoy. ¿Qué podemos decir? Vamos a cantar una canción para más que un elefante, para una especie de dios. De deidad. De deidad sería. Sí, los elefantes son deidades también. Así que vamos a cantar la primer canción que se compuso para Dios. Epa, así fuerte. Nomás se lo digo. Se compuso en el año 1987. No crean que a Dios le hacían canciones desde antes. Dios tiene su primer canción en el 1987 y es a cargo de el señor Peteco Carabajal y el otro señor que lo acompañaba también, don Jacinto Piedra, y esta es la canción del Brujito. ¿Ah? Ay, perdón, ese acorde, ¿dónde me puse el dedo? Ahí va. Sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal, y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró un brujo que aparece de vez en cuando. Vamos, le dijo al niño, tu sueño tiene una estrella. Toma este campo libre y esta pelota de medias. Que están los duendes dispuestos para jugar antes que cante el gallo partiendo la oscuridad. Desde el azul se han desprendido panes dorados por la luz que vienen desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza juegan junto a tu corazón. No los olvides nunca, juega por ellos. Vamos, le dijo el niño, tu sueño tiene una estrella. Toma este campo libre y esta pelota de medias. Vamos, que están los duendes dispuestos para jugar antes que cante el gallo partiendo la oscuridad. FM en Tránsito. Memoria de elefante.